cada una de las figuras, ajá, la toca a diferente velocidad. Thank you. te sale. Thank you. qué hiciste ahí después? Ese ya más o menos me sale.